El noticiero de Zona Cultura el día de hoy va a conocer sobre un trabajo que lo han venido desarrollando varias comunidades quichuas de las subcuencas hidrográficas del río Hatunyaku y río Ansu, que alimentan la gran cuenca del río Napo, en coordinación con varias organizaciones sociales y ambientales que sostienen la crítica y la resistencia a las actividades extractivas en las provincias de Napo, de Pastaza. Y miren ustedes que ellos han realizado un trabajo para visualizar los problemas que están viviendo por el aumento de las actividades mineras en estas cuencas de los ríos. Situación que de alguna forma vulnera su derecho a un ambiente sano. Y hoy hemos invitado a Vinicio Cóndor, él es documentalista que precisamente está dentro de este trabajo que lo han denominado Yaku Guarnicuna. Bienvenido a usted, Vinicio, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias también a la radio de la Casa de la Cultura por este espacio. Y pues sí. Bueno, vamos a empezar conociendo cómo ha sido realizar este trabajo para mostrar todo lo que solicitan estas comunidades que están al margen de estas cuencas de los ríos y sobre todo la mujer, ese papel importante que realizan estas mujeres en cada una de las provincias amazónicas. Sí, a ver, bueno, el trabajo que realizamos es justamente, como ya tú lo has dicho, un trabajo que se realizó con varias comunidades que están, que forman parte dentro de las cuencas de estos ríos que alimentan principalmente al río Napo, ¿no? Entonces, el sentido es un poco evidenciar la defensa del territorio y del agua frente al extractivismo que se está dando en estos territorios. Bueno, y coméntenos cómo ha sido, pues sabemos que al realizar este documental participan varias organizaciones y sobre todo pues hacerlo con las personas que están sintiendo esta situación, esta problemática. Claro, bueno, contarles que hay, digamos, varias organizaciones articuladas que trabajan en la provincia de Napo y de Pastaza. Entre ellos están también organizaciones políticas y organizaciones sociales, también, o sea, sociedad civil organizada, que se ha visto abocada a estas organizaciones, justamente, como ya comenté, por la defensa de los territorios y de los ríos, porque resulta que en estas dos provincias, bueno, hay en la Amazonía ecuatoriana en general, se vive un problema extractivista, ¿no? Porque lo que sucede es que se explota las minas o se explota material pétreo, muchas veces incluso sin autorizaciones y sin permisos. Y esto va en detrimento no solamente de las comunidades que viven alrededor de estos territorios y alrededor de estos ríos, porque ellas utilizan justamente el agua de estos ríos para el consumo humano, para el esparcimiento, para la vida también, para el riego, para sus quehaceres domésticos también. Por otro lado, también sabemos que estas comunidades indígenas tienen como su fuente principal de actividad y de sustento la chacra también, ¿no? Donde ellos trabajan y para el sustento de su familia y también para sacar, en la mayoría de los casos, productos para la venta. Entonces, en este sentido, se ven afectadas porque, claro, ahora hay muchos proyectos extractivistas que están faltando a las normas y a las leyes y están obviamente sacando, explotando material pétreo y oro principalmente, pero no tomando en cuenta primero a las poblaciones, porque de acuerdo a la ley se debería tener una consulta previa, informada a las comunidades para saber si ellas quieren o no. Esto no se lo ha hecho realmente, y en los pocos casos que yo conozco que se lo ha hecho, realmente se lo ha hecho de una manera que no va en un procedimiento adecuado y legal, ¿no? Por otro lado, también existe la defensa de los territorios de una de las comunidades con las que está ejemplificada en el documental, donde se puede ver la defensa del territorio frente justamente a estas maneras de colonización, ¿no? O sea, ellos fueron dueños de estos territorios desde siempre, porque ellos han habitado ahí desde siempre, y resulta que a través del tiempo, a la fuerza básicamente, han sido expulsados sistemáticamente. Entonces ahora ellos están con su propuesta de mantenerse, ¿no? De defender su territorio, de vivir ahí, de defender no solamente el territorio, como les decía, sino la vida, ¿no? Frente a lo que está pasando con estas empresas que quieren, en algunos casos, desalojarles de su territorio. ¿Para qué? Para utilizar esas tierras, para explotar los minerales y, pues, obviamente, después de esto, dejar muerta la tierra, ¿no? Entonces, no solamente es la defensa del agua, no solamente es la defensa del territorio, sino es la defensa de la vida en sí, ¿no? Hay datos impactantes que sacan algunos estudios, entre esos la Universidad Ikea, donde se habla justamente de la contaminación que tienen ciertos ríos ya allá, con materiales, que digo, con metales pesados, y por el otro lado también en otros territorios donde ya estuvieron las empresas extractivistas, también se puede evidenciar que ya esos territorios ya no sirven, ¿no? Ya quedan muertos, ya después di es difícil volver a sembrar, a que la vida crezca y florezca como fue antes. Entonces, lo que nosotros hicimos es, obviamente, a través del trabajo con las comunidades, con las organizaciones políticas, con las organizaciones sociales, evidenciar esta situación que están viviendo allá estas comunidades. Ahora pongamos en contexto el trabajo que realizan las mujeres. Si bien es cierto, hay hombres también, hay niños, hay niñas, pero se trata en este trabajo de mostrar a la mujer, porque quizá es la persona que ha vivido un poco marginada, sin mostrar realmente esa fuerza, esa fortaleza que ellas han tenido, Vinicio. Sí, a ver, en este sentido, primero, yo lo que quisiera acotar y decir es que para mí ha sido súper importante el trabajo del colectivo Geografía Crítica del Ecuador, porque fui a través de ellos que yo llegué a hacer este documental, de ellos, de ellas. Y claro, obviamente, ellas se plantean una estructura diferente para trabajar. Y obviamente, por el otro lado también está el papel histórico que ha tenido la mujer, ¿no? O sea, la mujer ha sido relegada y ha sido invisibilizada dentro del desarrollo de las comunidades, dentro del desarrollo de la sociedad en general, y obviamente en estos lugares no es la excepción. Entonces, teniendo en cuenta esta última parte, principalmente esta parte histórica, pues sí, se ha hecho ya varios estudios, se ha hecho varios análisis técnicos también, donde se evidencia que, claro, pues la mujer es la que sostiene los territorios, la que sostiene la vida, la que sostiene los hogares, ¿no? Y eso es justamente lo que pudimos evidenciar cuando nosotros estuvimos allá visitando las comunidades, conviviendo con ellos, con ellas, porque nos damos cuenta solamente observando que es la mujer quien la que sostiene la familia, ¿no? Es la que se encarga de cuidar a los hijos, es la que se encarga de preparar el alimento para la familia, para el esposo, para los nietos muchas veces, ¿no? Cuando los hijos ya son grandes y crecen, ellas son quienes también se encargan de la crianza de los nietos, de las nietas. Por el otro lado, las mujeres son las que trabajan en las chacras también, son las que van allá, siembran, están conscientes también de lo que tienen, de las plantas medicinales, de los animales y de todo lo que eso implica dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, este papel ha sido invisibilizado de una manera sistemática, me parece a mí, y ahora lo que se hizo es justamente visibilizar este trabajo o visibilizar esta tarea y este papel fundamental que cumple la mujer en estas comunidades, en estas sociedades, y creo que eso me parece que se replica en todas las otras sociedades, ¿no? O sea, yo puedo ver aquí en Quito, en mi entorno, que también es mucho así, ¿no? Sobre todo más con las mujeres que nos antecedieron, sobre todo, ¿no? Con mi mamá, con mi abuelita, yo puedo ver eso con mis tías, etcétera, etcétera. Entonces, sí, pues yo lo que quiero resaltar también es que para mí ha sido un gusto, ha sido también un gran compromiso y me siento como también muy emocionado porque el colectivo Geografía Crítica depositó en mí esa confianza para que se pueda realizar un documental desde un punto de vista feminista, ¿no? Para mí ha sido un reto que ha sido enriquecedor también al mismo tiempo, ¿no? Ahora, Yo también he Vinicio, estado precisamente, aprendiendo. perdón, la siguiente interrogante iba en función de esto, ¿no? Usted nos dice, hemos tenido que convivir, sentir. Sabemos que las imágenes son aquellas que hablan más de 1000 palabras. Sin embargo, pues quisiera que nos comente esa experiencia, cómo hacer, cómo saber que la toma que usted la realiza es precisamente la ideal, la que le va a dar la fuerza. La que va a impactar de alguna forma ante las personas que miran este documental. Sí, a ver, no, lo que nosotros nos planteamos cuando hicimos el guión, porque el guión lo hicimos en conjunto también, lo que nos planteábamos era justamente poner temas sobre la mesa y después de poner temas ir desarrollando ciertos conceptos, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta, claro, pues cuando uno ya tiene un guión, cuando uno ya tiene una directriz, un objetivo fijo, entonces resulta un poco más fácil ir encontrando esas tomas, ir encontrando esas acciones, ir encontrando esos momentos. Entonces lo que primero hicimos es como, digamos, seleccionar, por así decirlo, personajes, ¿no? Personajes que representen las historias de estas comunidades, personajes que nos hablen justamente de esto que les había comentado antes, de esta labor, de este trabajo. Y en base a eso, después nos fuimos planteando justamente también un poco evidenciar ciertos mitos, ¿no? Yo lo que he podido darme cuenta en mi entorno es que muchos de los ecuatorianos no conocen la realidad de la Amazonía ecuatoriana. Muchos de los ecuatorianos y ecuatorianas se quedan con unos imaginarios de los años, me parece, 60, 70, ¿no? Piensan que en los territorios amazónicos la gente anda con taparrabos, que la selva es todo el tiempo, que no hay casas, que solamente hechos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay unos imaginarios que yo creo son alimentados por el desconocimiento, por un lado, y por el otro lado, por esas percepciones, por esas fotografías y por esas imágenes que fueron captadas hace mucho tiempo. Muchas de las personas no han ido a la Amazonía y no conocen de la belleza que tienen estos lugares. Entonces, por el un lado, sí nos planteamos resaltar estos lugares donde hay vida, donde hay agua, donde hay esta belleza, ¿no? Entonces, pudimos captar, tuvimos la colaboración, como les había comentado, de varios grupos que están articulados y trabajando en defensa del agua y del territorio, y ellos nos ayudaron a llegar justamente a estos lugares, ¿no? Entonces incursionamos dentro de la selva, incursionamos dentro de las comunidades. Las comunidades también trabajan, digamos, su parte del turismo. Ahora, obviamente, por la pandemia ya no, pero entonces ellos también tienen, digamos, recorridos, ellos también tienen senderos, ellos también tienen lugares para turistas, en algunos de los casos tienen hasta cabañas y hostales. Y claro, pues entonces en ese sentido ellos están preparados para poder mostrar al turista estas imágenes y lo que nosotros hicimos es justamente hacer que estas imágenes o estas propuestas de estos territorios se articulen y se puedan fusionar justamente con la propuesta del relato que se estaba contando. Bueno, de hecho, pues ahí estamos conociendo el trabajo de las mujeres a través de este documental Yaku Warmi Kuna, que se lo presentó el pasado fin de semana en el Malecón Escénico del Tena. gracias a la colaboración del colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, COFENAIE, NAPO Resistente, Yuturi Warmi, Comunidad Zaguata Ya Chucapi y Yaku Supay, el Frente de Defensa por el Agua y por la Vida, y sobre todo con este lema que ellos han planteado este trabajo, Yacumanta, luchando por los ríos y la vida. Queremos agradecerle a usted, Vinicio Cóndor, documentalista de este trabajo, por habernos acompañado y haber compartido esa experiencia que usted la ha tenido de cerca. Muchísimas gracias a ustedes. Igual aprovechar este espacio para decirles que igual pronto estaremos también haciendo el lanzamiento en Quito. Entonces, nada, pues que la intención de este trabajo documental es que estas historias o este relato desde las comunidades, desde las mujeres, se pueda ver y se pueda evidenciar en todos los espacios posibles. En ese sentido, agradecerles a ustedes también porque nos han dado este espacio para poder hablar, para poder promocionar este trabajo, y esperamos que nos acompañen cuando podamos hacer la presentación en los otros espacios también.